Radio Sin Dueño anduvo por las calles de Tupungato charlando con los pequeños comerciantes del departamento para que nos cuenten cómo atraviesan la situación económica actual. Esto nos decían. Desde mi punto de vista, el tarifazo nos ha afectado mucho en lo que es la luz, el gas, lo hemos sentido bastante. Tiempo atrás la gente venía y directamente llevaba un kilo de cada cosa, hoy por hoy la gente lleva el diario, ¿viste? Una milanesa, dame un bollito de pan, sí, se nota muchísimo la baja. ¿Cuáles son las cosas que más han aumentado en los últimos meses? La carne, por ejemplo, todo lo que es mantecas, las harinas, y ahora últimamente está subiendo nuevamente todo lo que es bebida, ¿no? Bueno, en realidad el aumento exagerado, hay que tener en cuenta que fue un año duro en las cosechas, que no se cosechó. ¿Cómo ve usted el tema de las ventas? ¿Han bajado? ¿La gente sigue consumiendo? Sí, sigue consumiendo, pero consume lo de menor cantidad y de menos precio, digamos. Que no está disponiendo de un dinero para comprar calidad, digamos. Para el negocio está todo parado, ¿no? En realidad los precios se deberían haber incrementado, pero la verdad que lo que necesitamos es vender. El consumo de la gente ha bajado, compra lo que necesita. Hay días que solamente se compran los 10 pesos de pan, los 10 pesos de tortita, pero ya no es como antes. Por el momento las ventas están bastante flojas y afecta también el gran aumento que ha tenido los costos de la electricidad, el gas, todo eso. Lamentablemente, al tener ese ajuste de un 20 o 30%, las ventas, el volumen que se comercializaba ha caído en ese orden también. Aprovechamos también para escuchar la opinión de los consumidores y consumidoras del departamento de Tupungato que sufren el aumento de los precios y los tarifazos. Ya que lo veo que viene del almacén, cuéntenos, ¿cómo está viviendo la realidad actual de la economía? ¿Le ha afectado el bolsillo a su casa? Que antes con 5.000 pesos comía el mes, me sobraba una moneda. Ahora con los 5.000 que gano de jubilado, que no llego a los 5.000, no me alcanza para los 15 días. Entonces estamos comiendo pura carne de chancho, nada más que la más barata que hay. El fideo, tenemos que comer fideo de 5 pesos, porque de 12, 15 no lo da el presupuesto para comer fideo bueno. Y el aceite, 40 pesos un litro de aceite. Hasta eso llega la economía que tenemos. Queríamos cambio, y ahí la tenemos en el cambio. Vamos para atrás cada vez. ¿Cómo ha vivido el tema de los precios cuando ha tenido que entrar al negocio? Veo que anda comprando verdura. Y está bastante cara las cosas. Un día compras una cosa, el otro día tiene otro precio, tanto en los supermercados como en los negocios chicos. Y la plata no alcanza. Por más que la cuide, cuando quería acordar, ya 100 pesos lo abrí como que si tuviera 10 pesos de antes. ¿Cómo le ha afectado a usted el bolsillo la economía que estamos viviendo actualmente en el país? Mira, mal. Yo soy jubilado y tengo a mi hijo estudiando todavía y se me hace muy difícil, ¿viste? Así que bueno, esperemos que esto haya algún cambio. Lo que esperamos todos, el cambio que venga, pero hasta ahora no. Reportó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.